agárralo, azótalo, sufre el corazón. Cálmate, tócalo, mímalo, una canción de amor. Es un pacto entre los dos. Un pacto entre los dos. Es un pacto entre los dos. Un pacto entre los dos. Es un pacto de dolor. Un pacto entre los dos. Tú y yo. Sedúcelo, rasguñalo y hiérelo. Goza su dolor. Regáñalo, enójate, ódialo, hoy hace calor. Ay, pero ámalo, bésalo, gózalo, pídele perdón. Olvídalo, despiértate, háblale con sueños sin razón. Es un pacto entre los dos. Yo.